El PRM, o los perros de mierda, son un grupejo politiquero inmundo por cuanto se constituye alrededor de los peores bajos instintos y las más abominables miserias humanas que configuran una ignominiosa plataforma cuyo núcleo es administrar saqueando y robando para gobernar, y a la vez su labor de gobernar la llevan a cabo robando y saqueando. Una vez que esa es la práctica en que han sido amaestrados y teniendo como único móvil su lucro individual. ¿Acaso no fue eso lo que dijo la carroña haitiana o Guy Pie alias Peña Gómez, de que la política es para buscársela? Grupejo que finge haber ganado las elecciones omitiendo que éstas fueron objeto de manipulación como víctimas de la injerencia y grosera intromisión de órganos espurios extranjeros como la OEA, manejada por esa rata de Luis Almagro, y el órgano electoral norteamericano, que es un órgano de estricta obediencia a los amos del gobierno yanqui, o sea, al capital financiero del imperialismo yanqui, con otros agravantes más nocivos aún, como son el sabotaje de la misma Junta Central Electoral, sabotaje articulado en colusión por los jesuitas y los espías gubernamentales, todo lo que conllevó el ausentismo de la población con derecho al voto a las mesas electorales, a las que concurrió apenas un 47% del electorado, en tanto el 53% no fue a votar, por lo que si acaso el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, obtuvo un 52% de los que votaron. Ese porcentaje no representaba el 50% de la población total con derecho a votar, sino apenas el 52% del 47%, pero no del 100% de la ciudadanía con derecho al voto, y por lo cual el 51 o 52% del 47% es menos del 25% de la población con derecho al voto. De ahí que no cumpla con el requisito esencial para efectiva y realmente representar la voluntad popular como lo requiere la pieza jurídica que es la Constitución de la República, que deja establecido claramente, como el sol al mediodía, que el poder del aparato del Estado y de cada una de sus instituciones surge de la fuerza que emana de la voluntad popular. Y lo que el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, obtuvo apenas el 24% de dicha voluntad popular, por lo que su ascenso al poder tiene un indeleble sello de gobierno de facto, y su agrupación política adquiere el carácter de usurpadora del poder y gobernante de facto. No hay que ser ningún sabio para saber y entender que todo ladrón, usurpador, falsificador, estafador y usurero, a conciencia suya sabe lo que él es y su real condición, que esta es una administración de gobierno de facto que alcanza el poder por obra de los factores mediáticos de fuerza y potencia del poder del Estado. Y esta naturaleza nada idónea y bien espuria es lo que le impulsa en su condición a sentirse acosado, por lo que se ve arrastrado, dada su evidente falta de convicciones políticas e ideológicas populares y nacionales, al acentuamiento y profundización de su parte de la demagogia, como la que se ha venido palpando en la vida política, y usando como método la potencialización del soborno, el chantaje y la intimidación, porque la esencia de su venalidad política y el único elemento ideológico que dicha venalidad política suya puede generar es la sublimización y borrachera por el afán de lucro. Y todo ello solo se puede mover con el combustible energético de la demagogia que necesariamente se adereza y se sazona con engaños, con mentiras, muchas mentiras, y de buenas a primeras, estos usurpadores y embaucadores demagogos se encuentran deslizándose sin freno ni control en la pendiente del crimen y las escabechinas de sangre y vísceras regadas por el pavimento o sepultadas furtivamente en cementerios sin cruces. Los apresamientos con allanamientos brutales de moradas a horas y con formas evidentemente escandalosas y con fines terroristas de Estado y otras extravagancias que nada tienen que ver con la procura de justicia ni de aplicación de la ley al tiempo que se la pisotea y atropella, nos indican, y los ciudadanos, así es como deben comprenderlo, sin dejarse seducir ni alentar de su atraso y el placer de lo demagógico que siempre viene envuelto y decorado en las acciones de circo y de carácter estrafalario para agregarle así el condimento de lo espectacular, nos indican, repetimos, que cuando se recurre a estos elementos es porque el cometido no es otro que el circo como elemento de la demagogia y el chantaje, siendo de suma importancia que se aprenda la enseñanza legendaria de que los personajes que por demagogia gustan de montar circo, de las truculencias, las extravagancias y lo espectacular, adolecen siempre de poseer una naturaleza y carácter de crápulas y de lúmpenes antisociales, que al fin y al cabo terminan hundidos en el pantano de lodo, pus, sangre e ignominia que crean. Si acaso no es que terminan muertos en la agonía envilecedora de sus propias maquinaciones con las que buscan encubrir las profundas debilidades de que adolecen, como el cúmulo que les aplasta de miserias humanas y las bajas pasiones inconfesables que les mueven. Si la flamante Ibadulaque, actual procuradora general de la República, la hipócrita y farsante, amoral, lesbiana, leprosa moral de la CIA y de la USAID, corrupta como integrante de una banda criminal, sobornada por narcotraficantes y homicidas reconocidos, como se le evidenció y terminó aceptando en pleno Consejo Nacional de la Magistratura, cuando el entonces incumbente de la Procuraduría General de la República, el cuestionable Jan Alain Rodríguez Sánchez, así se lo enrostró, acusándola de recibir dádivas con carácter de sobornos de manos del narcotraficante contrabandista de armas, integrante de corporaciones de sicarios y un tan largo historial de hazañas delictivas que aplastan a cualquiera, como es el caso de Winston Rizik y su hermano, así como de chantajear a otros jueces para que se avinieran a las propuestas desaprensivas de Rizik, lo mismo que sus escabrosas relaciones, las de la procuradora Miriam Germán Brito, la jicotea, con el perverso ampón y sátiro degenerado Víctor Díaz Rúa, leonelista, tenía que ser, acusado de corrupto e implicado en los sobornos de la Odebrecht. Llegó a creer que había logrado salir airosa de todos esos traspiés y resbalones con su papelazo de mosquita muerta y de víctima indefensa, con su entronización como procuradora general de la República del gobierno espurio y antinacional como prohaitiano y de Quisqueya binacional de los perro de mierda y del mojón, hechura y evacuación de la corrupción, tanto general como particular de su espurio progenitor, la carroña de la peste árabe, José Rafael Abinader Wassab. Se equivocaba largo a largo, y es lo que están demostrando los acontecimientos, sucesos y hechos más recientes. Si Miriam Germán por igual creyó que con el cuento y coartada de internarse en la Plaza de la Salud y lograr que se le colocara en una sala de cuidados intensivos, evadía tener que dar la cara a su compinche Víctor Díaz Rúa en el juicio de Odebrecht, o bien evadir su compromiso adquirido y bien cobrado de su parte con los actos del capítulo del circo de la persecución a la corrupción e impunidad en el gobierno del gángster murmullo Dañino Medina, se habrá equivocado garrafalmente de nuevo y de muy mala manera. Miriam Germán ha vivido siempre en un laberinto como el mitológico de Dédalo. A ella no se le nombró en la procuraduría por sus méritos ni por su idoneidad, una puta cualidad que jamás ha sabido ni con qué se come ni sus efectos secundarios, sino para que pitara o botara el fondo, o sea, para que se haga un harakiri como si se tratara de un samurái japonés o de un miembro experto de los yakuzas japoneses. La coartada a que recurrió días antes de la presentación e intervención de su íntimo amigo Víctor Díaz Rúa, como lo es de la banda de Leonel Antonio Reina y como lo fue de la de atracadores, asaltantes y asesinos que dirigía Rafaelito Pimentel, nombre con el que se conocía dicha banda criminal, y de cuyo cabecilla, en una de sus recurrentes metamorfosis, Miriam Germán Brito hacía actuar como mujer y no con su cara de empedernida, enajenada lesbiana. Era amante de Rafaelito Pimentel. Y de las manos de este pasó a las de la cotorra repetidora de la USAI CIA, Rudy González, como flamante esposa, terminando separándose mediante divorcio. Resultando además que, como parte y relacionada íntima del cabecilla criminal Rafaelito Pimentel, necesariamente era socia por dos vías de Roberto Rosario, que fuera administrador de la vendida y privatizada a precio de vaca muerta empresa procesadora de trigo y harina Molinos Dominicanos, para terminar como presidente del prostituido infierno que es la Junta Central Electoral. Pero sucede que Roberto Rosario estaba vinculado al capo di Tutti Capi por infinitas vías diferentes, entre las que se destacarían dos, una de las cuales viene siendo que era el secretario financiero y tesorero de la banda de Rafaelito Pimentel. La otra es la de su preferencia sexual y sus condiciones de ese asunto, hecho en terreno sagrado de lo personal en el neoliberalismo globalizado y teocratizado. Resulta que los que lo conocemos a distancia, igual que a su epígono Juan T.H., sabemos que ambos son de los guetos de Villa María y ambos eran profesionales prostitutos de la homosexualidad. Todos estos factores concurrentes están presentes en los casos de común denominador con Leonel Antonio Reina, a lo que cabe añadir, por su peso, lo del hábito y consumo habitual de drogas, especialmente cocaína, mucha cocaína. Miriam Germán creyó que recurriendo a la coartada a la que habría apelado el ovejo Eduardo Estrella, presidente de pacotilla del prostituido hemiciclo del Congreso bicameral y por igual vilenocinio y mercado doble de compra y venta de honras, quien se dijo contagiado de COVID-19 para evadir el tener que dar la cara por su cobarde y criminal como deshonrosa actitud antipatriótica al momento de que el mojón Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, se negó a jurar compromiso de defensa de la independencia y soberanía de la República Dominicana al momento del ovejo tomarle la juramentación en el Senado de la República. Hoy día cabe dudar de que el mojón Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, se juramentara como presidente de la República Dominicana. Y no otra cosa es lo que ha ocurrido con esa asquerosa figura del hijo de la gran puta y criminal de lesa humanidad, el personaje que obliga a pensar en la posibilidad remota de que los dinosaurios hablaran y hasta pensaran, que viene a ser Rafael Hipólito Mejía, quien después de ser homenajeado por ser el más grande ladrón que saquea y roba un banco dándole un golpe desde el poder del Estado por un monto mucho mayor a los 130 millones de pesos, como hizo con Baninter cuando fuera presidente, so pretexto de financiar su modificación de la Constitución para hacer posible su reelección presidencial, lo que fracasó y con una pela de calzón quitao y su sucio culo al aire. 16 de mayo del 2004. Se declara infectado con COVID-19 después de insultar a los dominicanos y exaltar a los haitianos, afirmando que los dominicanos debemos entregarle nuestra patria a los haitianos, pues son ellos los que trabajan la agricultura y en la construcción. Miriam Germán, por su parte, que es además de las mismas crápulas que el renegado oportunista y revisionista, architraidor y farsante Negro Veras, quien juró que sería leonelista hasta el último momento de su existencia para el 2012, recurrió a dicha estratagema desde el domingo 22 de noviembre en la noche, por lo que fue recluida en la Plaza de la Salud, diligenciando ser internada en cuidados intensivos, indudablemente por tráfico de influencias. Consultando con expertos intensivistas, estos nos dijeron: a nadie se recluye en sala de cuidados intensivos porque diga que se siente mal en general ni en el aire. El protocolo al respecto implica un riguroso cuadro muy específico, por lo que a nadie se le recluye ni aísla en una sala de cuidados intensivos porque diga sentirse mal sin una minuciosa evaluación, estudio que exprese la correspondiente opinión médica especializada. En su caso, a Miriam Germán se le reconocía como hipertensa y diabética, pero en estos aspectos siempre se dijo que se encontraba estable y bajo total control, por lo que ni la diabetes ni la hipertensión arterial eran razones para su reclusión en sala de cuidados intensivos, en la que duró cerca de una semana. Se trataba de un fuerte cuadro depresivo que, como se ha dicho, en el marco de lo posible y probable, en el caso del suicida pálido pelegato bochista César Augusto Prieto Santamaría, se ha querido explicar lo acontecido por vía de apelar al cuadro depresivo de larga data del difunto. Se ha producido ahora la torpe actuación gubernamental y de la Procuraduría General de la República, recayendo la responsabilidad en la capciosa espía FBI Jenny Berenice Reynoso y el cancerbero de tan pocos escrúpulos como de mucha materia blanca en su cerebro y reducida cantidad de la materia gris, el fiscal Wilson Camacho. Un elemento ilustrativo de la lastimera situación de la flamante Procuradora General de la República vienen a ser las palabras del tenido por algunos por ecuánime y experto conocedor de los procedimientos penales, Cándido Simón, mientras que por otros tenido como un taimado y ladino rábula del derecho y sus procedimientos, quien con rostro compungido se mostró desconcertado y afirmando que es amigo por más de 4 años de Miriam Germán, y dijo: no concibo que ella tenga las manos enlodadas en estos atropellos y abusos escenificados contra los apresados, acusados de pertenecer a la red de empresas ilícitas para tener un monopolio del negocio de suministros a instituciones del Estado bajo el desgobierno del gángster Murmullo, el dañino Medina. Atados pedagógica y didácticamente a las máximas, adagios, refranes y decires de la Universidad de la Vida, a los que Aristóteles, desde su sitial de ser uno de los más sabios e inteligentes indiscutidos del viejo mundo, terminó llamándoles proverbios y definiéndolos como fragmentos de una viejísima sabiduría preservados de los naufragios y el paso del tiempo, gracias a su brevedad y a la justeza de su tono, hemos de traer a colación el que dice que cuando se pacta algún juego con Satanás, se ha de saber que es este quien establece las reglas y las leyes del juego pactado. Habría otro que dice que los que adolecen de gazmoñería e ignorancia supina tildarían obsequiosa y amaneradamente de groserías y palabras de mal gusto ofensivas a la honestidad y a la decencia, lo cual de plano rechazamos y nos regodeamos a disfrutar de la lectura del que es nuestro escritor clásico español preferido, Manuel de Quevedo, en su inigualable y breve ensayo Las virtudes y desgracias del ojo del culo. Esta es una prueba de que esta es la única parte de la idiosincrasia española que ni el tiempo ni las vicisitudes de las adversidades, al igual que su vocación anarquista, han logrado modificarla. Pero ciertamente la perspicacia del dicho de que la mierda, mientras más se bate, más hiede, como que es imposible que el que lo hace no termine salpicado, lo que obliga a que quienes la baten sean siempre los que la producen y almacenan, sino que se mire la perversa Miriam Germán en su propio espejo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.